música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí en otra emisión también, como siempre, muy contentos de tener proyectos nuevos. Hoy, como ya hemos dicho, ya hemos intentado salir, que el programa entreviste a bandas de algunos estados, porque a veces se piensa que el Distrito Federal es como la neta del planeta, y la verdad es que hemos encontrado muchos proyectos interesantes que vienen de otros estados, de otros municipios, y hoy tenemos la grandiosa entrevista con una bandota que viene de Oaxaca, así que me gustaría que se presentara cada uno y que dijeran de qué banda pertenecen. Bueno, nosotros venimos de la ciudad de Oaxaca, como ya lo dijiste, somos la Beat Band, la banda de las blandas y las tlayudas. Mi nombre es Oscar Lainez y toco la guitarra eléctrica. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Kong Balam y toco la guitarra acústica. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y toco el teclado. Hola a todos, mi nombre es Facundo Vargas y toco el trombón. ¿Quién falta? Faltaría Alejandro Reyes, que toca el bajo, y Zaira Ábalos, que toca la batería, y Daniel Ruiz, que es en el saxofón, está en el saxofón. Bueno, pues para que la gente escuche su proyecto, para que empecemos con una onda rica, chida y sabrosa, ¿con qué rola nos vamos a enviar? ¿Con qué rola los vamos a mandar? Ajito. Así se llama la rola, Ajito. También nosotros regularmente cuando la tocamos en vivo, la presentamos como la canción más triste del mundo, por la melodía que tiene, ¿no? Como los, muy sentimental. Es como así. Tiene un... Es llegadora, digamos, ¿no? Entonces, conecta mucho cuando tocamos y la gente, ¿ves? Como reacciona. Aparte no la tocamos como abriendo el concierto, es como a la mitad, y como la gente crea de anime, que de repente esa rola llega, es como... ¡Ah! Los baja, pero como y todos se quedan, hasta hay momentos donde todo el mundo se queda así parado sin reaccionar así. Bueno, pues entonces los dejamos con Ajito y regresamos en un momento. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, me gustaría que me contaran cuándo surge esta banda, Beat Band, y por qué este juego de palabras también en la cuestión del beat. Beat. Pues esto ya, digamos, tiene su inicio más de un año y medio, que comenzó con Alex, que toca el bajo, Zaira, la batería, y Jorge, que es los teclados. Como la idea de hacer un grupo como... pero haciendo rolas propias, ¿no? Empezar un grupo con rolas propias y haciendo... bueno, yo tenía mucha inquietud de tocar rocksteady y hacer dub también, ¿no? Entonces, como todos coincidimos, ya habíamos tocado en algún momento los cuatro en otro proyecto. Y esto como que dio, facilitó, como ya entendíamos como un lenguaje, o ya nos conocíamos, ya nos entendíamos de cierto modo. Entonces, como iniciamos el proyecto, empezamos tocando solo cuatro. Después se anexó, ¿no? Después entró Vladi, un trompetista, y después Kong en la guitarra, después Dani, como poco a poco fueron entrando, y el más reciente es Oscar. Oscar Chávez. Es que ha entrado, ¿no? Pero formalmente la Beat Band se presentó en abril del año pasado, así que fue como la presentación oficial, porque... teníamos meses de trabajo, pues ensayos, sacar las rolas propias, montarlas, todo. Y oficialmente, digamos que el aniversario lo festejamos en abril, ¿no? Porque fue como ya tocando bien en forma, ¿no? O sea, es como todo, como las ideas y estas, pero como la Beat Band empezó en abril, la primera presentación que tocamos así bien y todo, ¿no? Y el nombre de la palabra, pues también tiene que ver como tratar de marcar un origen, una identidad, ¿no? Al decir blanda, si te la ayudas... te creas una referencia de que es Oaxaca, ¿no? O sea, en Oaxaca es donde hablan blandas y tlayudas, ¿no? Ah, ya, entonces es Beat Bland, blandas y tlayudas van, pero al mismo tiempo beat es como hacer como referencia al ritmo también, al beat en inglés, es un juego, ¿no? Entonces crea como muchas dinámicas, como... puede darse a varias interpretaciones y funciona, ¿no? De igual manera podría ser como a la palabra inglesa, en inglés que denota la... big, ¿no? Como algo grande, como una banda grande, y pues de cierta manera, pues sí, no somos siete integrantes del grupo que estamos en, pues que participan en los conciertos y eso, y es como un juego de palabras. Al final de cuentas, el nombre, creo que eso, como lo decía Facundo, más bien como denota cierta identidad oaxaqueña, ¿no? Si podemos decir cuál es como de las influencias o de lo que denota más lo oaxaqueño, pues sería el nombre, ¿no? Como... eso, como identidad, digamos, así podríamos simplificar el... Y aparte del nombre, también es como... el sonido también funciona, ¿no? Como que todo funciona, ¿no? Aparte del sonido, sí es como... usamos como el género rocksteady, pero le hemos dado nuestro estilo, ¿no? Nuestro feeling, ¿no? A nuestro estilo, ¿no? A oaxaquenizado, ¿no? Tiene el sonido porque Dani ha tocado en bandas así de pueblos, yo soy también de un pueblo tocando bandas, y lógico, tu sonido tiene otra modulación, ¿no? No inicia con esa cuestión de rocksteady, ¿no? Inicia con sones y todos jarabes, ¿no? Entonces acá lo interesante, cuando un músico te escucha como alguien como que entiende el lenguaje, es decir, puta, suena oaxaqueño, ahí está la nota, ahí está eso, no necesariamente de hacer un son tradicional en ska, un reggae, no, sino hacer algo propio, marcar un estilo, decir, son las blandas y la ayudas y su sonido oaxaqueño, sí. Ahora bien, ¿hay una invasión oaxaqueña musicalmente en el Distrito Federal? Pues, yo no sé, yo creo que cada proyecto y me imagino que de todos lados tiene como aspiraciones diferentes y cada quien se maneja de diferente. Yo creo que es bien, por ahí se han mencionado que hay otras bandas, ¿no? Que están haciendo, que tienen alguna propuesta original, por decirlo de alguna manera, que han venido de la ciudad de Oaxaca, y lo cual me parece interesante, pues, ¿no? Eso habla mucho también de la inquietud que creo que debe haber en diferentes escenarios, como para poder hacer ya propuestas, ahora sí que, bueno, creo que es redundante, pero propositivas, ¿no? Como nuevas, innovadoras o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí hay cierta presencia, digamos, ¿no? No... sí. Tal vez es muy coyuntural lo de la presencia oaxaqueña ahorita en el Distrito Federal, pero bueno, esto es, yo creo que nos referimos un poco más a la música, y creo que sí, tiene razón en eso, ¿no? Sí. Me gustaría como agregar que han llegado nuestros compañeros de banda. Ah, muy bien, pues que se presenten, ¿no? De una vez. Yo soy Alejandro Reyes y toco el bajo eléctrico. ¿Quién falta? Por acá falta. Daniel Ruiz, sax tenor, sax alto. Sax tenor. Y... ¿ella es la de baterista? ¿Sax alto o no? Sí, ella es la baterista. Zaira Ábalos y toco batería. Muy bien, pues ya llegaron aquí más banda y pues nos vamos con la siguiente rola. ¿Qué les parece? ¿Cuál vamos a presentar? Así somos acá, o así somos mamá, dependiendo la circunstancia. Pero iba a ser así somos acá. Pues bueno, los dejamos con esto y regresamos en un rato. Regresamos aquí a Música Híbrida, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos ya todos aquí, toda la Beat Band. Y bueno, me gustaría, ya que tocaste el punto de la música popular, de la música que se toca en los pueblos, ¿qué tan difícil ha sido salir de estos contextos y llegar a una ciudad en donde de repente te encuentras un sinfín de límites? O de gente que realmente hace a un lado toda esta música popular que existe en los pueblos. Y vamos, Oaxaca ha sido un gran bagaje cultural en ese sentido, ¿no? Pues de pronto yo creo que toda esa tradición musical de la que mencionas, pues al final de cuentas es influencia, ¿no? Para, yo creo que al fin las limitaciones principales es como tal vez la gente no está acostumbrada a que un grupo de jóvenes, por ejemplo, no es el caso, tal vez, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos no es retomar la música tradicional y hacer una versión, ¿no? Sino más bien retomar esa tradición que hay, ese conocimiento y esa historia de música, en este caso, para interpretar y para tener una visión propia de la música, ¿no? O sea, tal vez, yo en lo personal, Bueno, yo soy de la región del Istmo de Tehuantepec y pues ahí hay como cierta tradición musical también. Y de repente que vayan un grupo de chavos y digan, no, pues esta canción se llama tal porque hay influencias, algunas del Istmo, ¿no? Como que digan, ah, pero esos están locos, ¿no? Son rockeros. O tal vez la gente que es de la Sierra Norte, de la Sierra Mije, perdón, pues digan, no, pues cómo estos chavos de la Mije están agarrando sones así. Es como, no sé, yo creo que es cuestión de que la gente vaya abriéndose a esa situación, pues, ¿no? Al final, yo creo que no hemos visto así dificultades, ¿no? Más bien aceptación hacia la propuesta que la Beat Band tiene en cuanto a lo musical. Es más como, órale, chido, esos chavos son de la Mije y están tocando cosas originales, están utilizando todo eso, ese conocimiento que tienen culturalmente y pues desde la infancia para hacer, ¿no? Como música y hacer una propuesta original, ¿no? Digamos. Ahora me gustaría saber cómo o en qué tiempo cada uno se empezó a dedicar a la música así rápidamente, porque son un montón, pero bueno, no importa. A ver, ¿eres? Perdón. Alejandro. Alejandro. Yo empecé a tocar el bajo como a los 9 años, más o menos. Entonces, desde ahí, con géneros muy populares y ya poco a poco metiéndome en lo que fue por ahí un poco de funk y un poco de reggae, rocksteady. Y pues no, bueno, independientemente independientemente de la línea de la beat band, pues igual estoy como yo, a mí me gusta experimentar con otros géneros, pues, ¿no? También. ¿Y tú? Yo soy Oscar y aproximadamente tengo contacto directo ya con la música, como haciendo música como unos 15 años tal vez. ¿Tú, perdón? Yo pues empecé tocando en la banda de mi pueblo, yo tocaba la trompeta antes y la... ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que como 9 o 10, ¿no? Tal vez, sí. Estaba chiquito y la abandoné como 3 o 4 años y lo volví a retomarla, pero con la guitarra. Entonces ahorita desde hace ya 10 años pues toco la guitarra, ¿no? Wow. Yo soy Jorge, toco el teclado desde los 15, aproximadamente. Yo toco batería, bueno, empecé a aprender la batería desde los 16 años. Wow, ¿y tú? Yo, Daniel, toco sax, llevo 10 años tocando desde los 14. Yo, Facundo, empecé a tocar como a los 11 años, 12 años. Yo tocaba un trombón que se llama si bemol. Es el mismo trombón, pero tiene otra afinación y barítono. Y después, no sé, unos 10 años tal vez o menos, empecé a tocar trombón de vara. Y a ver, me gustaría, ya que veo a la única mujer aquí en el grupo, ¿qué tal es la dinámica estar con una bola de hombres aquí y en esta situación? ¿Qué tan fácil fue? A ver, ¿cómo te integraste en primer lugar? Yo he tocado había tocado con la mayoría en diferentes proyectos, entonces no fue difícil empezar con ellos y pues la convivencia, pues somos amigos, pues somos una banda, pero somos amigos y pues sí tengo que soportar algunas cosas que pues obviamente que se dan entre hombres, pero pues no es problema, no hay ningún problema. Ah, qué bueno. Bueno, pues vámonos con otra rola. ¿Con qué otra rola quieren ir? Mabru. O patada. Ah, la patada. A ver, ¿cuál? Esta rola se llama como una patada en el fundillo. Bueno, es como un término coloquial que hay ahí en Oaxaca, no sé si en otros lados, pero es el término que le dan al trasero, entonces esa patada así es cuando la escuchan. Las tal vez que duelen, sientes que duele, pues como una patada ahí, ¿no? Aguas. Bien, entonces pues aguas, pues me voy a cuidar ahora en el concierto para ver si no me dan una. Regresamos y recuerden que estamos en Música Híbrida. Ahí está, a ver cómo le eso quiere decir. Eso quiere decir que ni siquiera tiene clave. Si nos vamos con ¡Gracias! Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que están muy preocupados aquí la Beat Band porque no sabe si ya dejaron de tocar la otra banda. Pero bueno, estamos en espera, pero estamos muy a gusto de tenerlos aquí. Y precisamente hablábamos acerca de estas dificultades que tenemos muchas veces, y digo, me anexo un poquito, por estas dificultades de encontrar espacios en las ciudades. ¿Cómo lo han vivido ustedes en esta experiencia que tienen un año y medio más o menos para encontrar estos espacios y realmente darle cabida a todo este proyecto que ustedes tienen ahora? Pues mira, en tanto a lo que ha sido buscar espacios para tocar así con el proyecto de Beatman, desde un principio, obviamente en Oaxaca se vive este problema, y yo creo que en muchos lados, de los espacios para las nuevas bandas. Y bueno, hay un pequeño margen de gente que sí dice, bueno, está abierta a los nuevos proyectos, pero la mayoría se cierra. Y bueno, la Beatman se propuso desde un inicio a no ir a tocar a bares, ni a poder, digamos, ir a regalar de alguna manera la chamba, porque cuando nosotros empezamos a ensayar, la Beatman empezó a ensayar, a componer rolas, y dijimos, hasta que no esté el disco, no vamos a empezar a tocar ya seguido, porque sería como, a veces no te pelan. Ya habíamos tenido la experiencia, creo que cada quien en otros proyectos, de que llegas así con un demo, así de un disco quemado, y te dicen, sí, ajá, bueno, ya después. O después lo presentas y lo quieres mandar a una radio, o mandar a otro estado, y dices, no, pues quieren algo más sólido, tal vez, ¿no? Entonces dijimos, pues hasta que esté el disco, lo vamos a maquilar bien, lo vamos a arreglar chido, y pues, hicimos una cooperacha entre todos, armamos el disco, y automáticamente el mismo disco, con la presentación que tiene, nos va abriendo puertas. Pero independientemente de eso, también la Beat Band busca los espacios. Muchos músicos se quejan ahí, bueno, en Oaxaca, de que no hay espacios para tocar, pero la diferencia que podríamos de alguna manera plantear nosotros, y a veces lo hacemos, pues es buscar, hacer nosotros el espacio. Tenemos la experiencia de, hicimos un Beat Bus ahí en Oaxaca, que fue, tomamos un camión intervenido por un colectivo que se llama La Pistola, que sale mucho extranjero, lo intervinieron y lo dejaron bien chido por fuera. Entonces nos metimos al camión, armamos el set hasta el fondo e invitamos a toda la banda, a la gente que se subiera, pues, en una ruta específica que armamos. Y sí, se subió de gente, se llenó hace un montón. A la hora de las 2, 3 de la tarde estaba el calor bien bruto, el tráfico, pero nosotros tocando así bien chido, y la banda pues le gustó mucho. Hasta en bicicleta. Hasta en bici nos iban siguiendo atrás otros. Sí, estuvo bien chido. Y bueno, también hace un tiempo en la Guelaguetza, un poco antes de la Guelaguetza, rentamos un remolque. Y una camioneta nos las prestó por ahí un amigo. Y nos fuimos a dar todo el rol así, tocando arriba del remolque, por Oaxaca, por el centro. Y la gente, terminábamos de tocar así a medio cruce de las calles, y la gente nos aplaudía bien chido. Y decían así que estaba bien chido, pues la neta, pues no. Y es difusión, ¿no? Se acercaban y preguntaban, le decíamos, pues estamos tales. Íbamos hablando también. Entonces, no hay necesidad de decir, bueno, no hay espacios, y porque no haber espacios ya no toco y ya me reprimo, ¿no? Sino al contrario. Si no hay espacios, pues los creamos y pues ya, ahí están los espacios, pues simplemente podemos tocar. ¿La BeatBat cree entonces en los espacios públicos? Claro, partiendo de esta idea de que la tierra es de quien la trabaja, nosotros pensamos que la calle es de quien la trabaja también, pues, ¿no? De quien la chambea. Entonces, básicamente la idea de estar tocando en espacios públicos es como justificar y pues dignificar también como esos espacios, ¿no? Como foros también de expresión y de difusión de propuestas pues nuevas, ¿no? Así como gente que está interesada, no limitarse a los bares o foros culturales que muchas veces también están limitadas por cierto cacicazgo cultural en cuanto a las instituciones, por ejemplo, ¿no? En el Estado incluso, ¿no? O sea, nosotros mismos vemos así la realidad también de la escena musical, es que con los proyectos que están ahí, pues hay como ciertos favoritismos en las instituciones y todo eso. Entonces también nosotros no queremos como clavarnos en, no tenemos esta beca o no tenemos este apoyo oficial, pues no tocamos en él, ¿no? O sea, la onda es como, si hay un espacio en una esquina o en el atrio de una iglesia o en la entrada de un mercado, pues ahí le damos, ¿no? Con que nos pasen corriente para conectar todos los instrumentos, pues ahí, y que suene, ¿no? O sea, no es como... Inclusive cuando hicimos la presentación del disco, que fue, le llamamos Tortilla. Siempre como hemos tratado de manejar, también hay que, es buscar como a la gente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como chavos o algo en específico, ¿no? Nosotros llegamos, entonces la idea también es ir a tocar así, a colonias así, que están a las orillas, llegar y tocar y va, ¿no? Demostrar el trabajo. Y también ha costado un poco como como la misma gente de así de Oaxaca, es como un poco raro ver una banda que toca rolas propias, composiciones propias, como que están acostumbrados todo el tiempo a hacer a covers, ¿no? De toda la banda, tú tocas y de repente dicen, no, una de estas, güey, las Candlelights te piden, ¿no? Y te insisten, ¿no? Y pues también tienes que tener como un margen, decir, nuestras rolas, vamos a movernos, ajá, vamos a estar como manteniéndonos firmes con eso, ¿no? Y nos ha costado, pero de cierto modo nosotros siempre disfrutamos tocando, ¿no? Y es como que ha contagiado a la gente, ¿no? Dices que ustedes contagian, transmiten como la magia que está ahí, ¿no? Entonces ya hay gente que nos sigue ahora, es como muy distinto, la gente aprecia la música que hacemos. Inclusive hay buenos comentarios de buenos músicos que hay en Oaxaca, sí, que así amigos que tengo, que dicen, no, la neta está bien chido el proyecto, como se escucha, se siente el feeling que tienen ustedes, ¿no? Como entenderse. Y es lo complicado de una banda, ¿no? Transmitir eso, ¿no? De que hay comunicación y la energía en una sola, ¿no? En la música que hacemos. Y lo del Tortilla fue eso, ¿no? Tocamos en puros espacios públicos, en calles así. Así presentamos el disco. Por ejemplo, en el atrio de Jalatlaco. ¿Dónde más? En el mercado Benito Juárez estuvo chido porque apenas estábamos probando y se vendieron todos los discos. Sí, en la central de Abastos también tocamos. Así era la idea, ¿no? Ir y buscar a la gente, como de repente gente se quedaba así, ¿y ellos qué onda? O sea, ¿cómo fue? O sea, no hay nada, ni un programa, nada, era como llegar y tocar. Y es lo divertido, aparte de tener público de todas las edades, desde niños así, hasta gente de la tercera edad que llega y te dice, no, qué bueno, hasta un día a ti te dijeron, no, está bueno el proyecto, pero no digas estas cosas, ¿no? Así como... Una entrevista nos dijeron que no dijéramos chido porque... nos escuchaba mucha gente mayor, entonces decían que ellos, eso era como que más pero o sea, de una manera como que él lo veía como música que es para su edad, entonces él decía que estaba muy bien, pero la expresión que no era la correcta porque era como él lo sintió como música para su edad, pues, ¿no? Curiosamente también tiene aceptación eso como gente que no precisamente es joven, ¿no? O sea, nosotros estamos como en un rango de edad en el que todavía consideramos jóvenes, unos no un poco más allá y un poco más abajo. Está chido. Pero exacto, tal cual. Pero o sea, sí hay como gente que asiste a los conciertos y a las actividades que se realizan, ¿no? Y que responden a como la actividad del grupo. Pero también tiene una aceptación como interesante de gente pues ya mayor, pues, ¿no? Como que dice, órale, pues estos chavos, a ver, y pues es como la sensación de que se sientan y escuchan la música y no están echando cotorreo, tomándose una chela, ¿no? O sea, también pues, pero es básicamente como, órale, pues están escuchando, ¿no? Y es como, va, ¿no? Bien, entonces, pues estamos aquí en Música Híbrida, la verdad es que ya se soltaron aquí y eso estaba mejor. ¿Y con qué otra rola nos vamos? ¿Quién la presenta? A ver. Vamos con Mabruk, un cover de Tommy McCook. Es un arreglo. Un arreglo que se le hizo a la rola. A ver si les gusta. Bueno, pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y la verdad es que estamos muy contentos. Por ahí está tocando rock and roll todavía. No sé, ¿qué grupo es el que está? Los... La verdad no, no. Bueno, quién sabe, la verdad, pero bueno, se ve que le están... Sí, pero se ve que le están dando ahí gente ya bastante mayor, pero bueno, le están dando chido. Y bueno, hablaban acerca del disco. Me gustaría que platicáramos de esta producción. ¿De qué año es en primer lugar? Es 2012 la grabación y producción, julio de 2012, y pues ahora sí que, como te comentaba hace un momento, desde que empezó el proyecto de la Beat Band era componer las rolas, grabarlas, y entonces ya empezaba la presentación. Entonces lo que hicimos fue grabarlo, hicimos una cooperación entre todos. Es totalmente independiente la lana que se le inyectó a todo, tanto desde la producción, la grabación, máster, todo, hasta la presentación, todo es independiente. Y bueno, se hizo un tiraje de 1,000 discos y todavía ahí tenemos unos. Y bueno, sale este disco con todos los derechos que pues reservamos, que son arreglos propios de la banda. Y bueno, por ahí en el arte gráfico pues está Zaira, hizo el diseño. En tanto a la presentación en Petate, pues ahora sí que dijimos que tenía que ser algo más, igual contextual, pues, ¿no? Entonces es un petate tejido con una manta que lo rodea, que al final representa pues la servilleta de las tortillas y el tenate. Y bueno, ahí tiene un grabado con láser que le hace ver bien, mejor el logo de la Beat Band y serigrafía del colectivo de la pistola. Igual tenemos ahí las letras de las rolas. Y bueno, pues ese es el material que tenemos. Y pues ahorita traemos discos y lo pueden encontrar en las tiendas de música digital, las populares. Hay de la de Manzana, del Juego, de la X. Y bueno, todas esas tiendas populares. Sí, la verdad es que vi el arte y la verdad está muy padre porque es como hasta artesanal. Y a ver cómo se te empieza a ocurrir y a desarrollar todas estas ideas del disco. Bueno, es que desde un principio también creeríamos que hasta la presentación del disco fuera diferente a algo común. Entonces, pues por lo mismo que era nuestro nombre blando, si te la ayudas, decidimos que fuera en un petate, que es lo que se maneja allá, pues. Y pues poco a poco se fue armando estas ideas de grabarlo en láser. Estuvimos haciendo varias pruebas con serigrafía sobre el petate, pero pues como por la textura no nos permitía. Y ya por fin llegamos a láser y a definir esta parte de cómo irían los nombres de las canciones en exterior, pues no en el disco. Y ya decidimos también hacer pruebas de serigrafía hasta que llegó ya la idea del CD. Sí, la verdad es que está hermoso el disco, yo lo vi y la verdad está muy bonito. Es una parte más que más que una parte así como industrial, es una parte así muy muy chida, como muy artesanal, lo vuelvo a repetir. Sí, y el orden de las canciones, ¿cuántas canciones tiene este disco? Son 8 rolas. Sí, hay un bonus track que es bien en Chayotitos Drum al final, ¿no? Ajá, es un track oculto ahí. Está interesante. Además, entre cada rola, bueno, son las 8 rolas y además vienen 4 ambientes, que es la presentación. O sea, cuando tú entras al mercado ahí en el centro de Oaxaca, la presentación es blandas, la ayudas, ¿no? Entonces viene como ese ambiente y vienen otros detallitos ahí como de extras, ahí como, ¿no? Ambientes básicamente del mercado. En total son 12 tracks que están en el disco. ¿Y quién produce el disco? O sea, ¿quién se encarga de hacer toda la maniobra, grabar, la ingeniería? ¿Quién lo hace? ¿O en dónde lo graba? Se grabó en un estudio de un amigo. Ajá. Pero saliendo de estudio ya lo demás ya fue nuestro, pues digamos. O sea, la mezcla. La mezcla hizo él, ajá, la hizo en Rodo, en el estudio. Pero ya nos entregó nada más el duro y de ahí ya. Ya la producción de todo el diseño, como te comentaba, ya fue por parte de la Beat Band. ¿Y qué tal la experiencia, qué tal la experiencia de estar aquí en el DF por primera vez? Puta, pues es algo que hemos querido ya desde hace mucho tiempo venir, porque hay gente que, bueno, nos ha escrito diciendo que nos espera, ¿no? También es la idea de que para nosotros el DF es como, creo que un lugar muy importante o un punto muy importante donde presentar el trabajo, ¿no? Debido a que hay mucha gente, además puedes hacer como un poco de difusión y esas cosas, ¿no? pues estamos contentos, muy contentos, ¿no? De tocar hoy y luego en la noche y mañana también. Esperamos, bueno, todos esperamos que mañana va a llegar más gente. Sí, estamos contentos igual a que salgan, no sé, algunas invitaciones, igual, ¿no? Contactos, ¿no? Es también lo que se busca. Bueno, y además he de recordarles que estamos aquí en el Bosque de San Juan de Aragón. Realmente vivo muy cerquita de aquí. También por eso me descolgué y aprovechando, porque mañana va a ser un día bastante pesado. Pero, y aparte también quiero mandarle un saludo a Ana Hernández, que me dicen que conoce a alguno de ustedes, me parece, una chica de allá de Oaxaca, y que también me recomendó la banda muy bien. Pero bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida, que se transmite por MH Radio. Y la verdad, pues apóyennos ahí con unos likes también a la página. Y bueno, ya ahorita vamos con la siguiente rola, porque parece que ya van a tocar en un momento. Entonces, ¿con qué otra rola nos vamos? Con Arenitas Dreams, es una composición de aquí de Facundo Vargas y los arreglos entre todos. Una rola muy chida, a ver qué tal les parece. Bueno, pues les dejamos esto y regresamos en un momento. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, ya después del gran concierto que dieron hoy, que estuvo chido, ya me da una ligera sensación de lo que es el grupo en vivo, reggae y todas estas disciplinas. Hablando un poco de la construcción, ahora que vi la instrumentación, guitarra y melódica para un grupo de reggae, digamos así. ¿Qué onda con eso? Pues en sí es lo que, por ejemplo, muchos decían o nos hemos preguntado, ¿no? De que ¿qué queríamos hacer rocksteady y reggae con una guitarra acústica y una melódica? Pues en realidad es como así un contrastante, porque en realidad antes no se... Bueno, cuando surgió este ritmo no se dio así. Pero pues es parte de lo que... del toque también que le da la beat band a la música que está haciendo, porque en realidad no queremos ser así como puritanos en algún género. Hay, por ejemplo, bandas muy respetables también que se quedan en un solo ritmo, en un solo género, y está chido. Pero a diferencia, por ejemplo, de la beat band, por ahí tenemos swing con ska tradicional. De repente metemos un funk. Hasta por luego, ahí. Gracias. Tenemos ahí un swing acá más prendido, pues está, no sé, de repente metemos dubs, rhythms, dubsteps, por ahí estamos armando algo de drum and bass, el queremos meter, pero al final pues no es como cuadrarse en la como alineación de rocksteady que hubo en algún momento. Sí, ¿no? Digamos que no queremos etiquetarlo como puro, ¿no? Pero tampoco queremos quedarnos o sea, tampoco decir, pues es tan amplio, ¿no? Porque también es como más bien es así, ha estado saliendo, como que se ha dado muy natural el sonido, ¿no? Así, de que un día alguien llega con una línea melódica o unos acordes ahí o algo, no sé, y pues ahí se va dando, ¿no? Y el ritmo que se le imprima, pues ya eso es como vaya fluyendo en los ensayos, y no tiene que ver con... Bueno, sí tiene que ver con las influencias desde que se proponen, pero no tiene que ver, no se apegan a esas influencias así estrictamente, ¿no? Ahora, a lo mejor va a ser el primer grupo que les voy a preguntar esto, porque hace rato salió la broma del reggaetón, pero en realidad, ¿qué opinan de este ritmo? ¿Qué tendríamos que decir de esta música? Ahora sí que de los contextos que hay ahí en los medios y todo, así que todo el mundo les tira, ¿no? Les tira. Independientemente de eso, personalmente, no sé, como banda sería cosa de platicarlo. Pero personalmente pues es un ritmo que pues no, a mí no me agrada, y pero tampoco le, o sea, o voy a repudiar a alguien que le gusta, ¿no? Al contrario, pues cada quien le late su onda, pues, ¿no? Y está chido, pues, ¿no? Cada quien se identifica con algún tipo de género, alguna letra que tenga tal vez esa rola. El contexto de cada gente también es, cada persona es distinto totalmente, entonces pues no podríamos juzgar a eso hasta el momento en que pues estemos ahí en esa situación, ¿no? Está chido también, si les late, pues está chido. A nosotros nos late esta onda y pues así es, ¿no? Sí, es tan respetable como cualquier otra forma, otro gusto, estilo, gusto, ¿no? La cosa, como decía Alex, igual coincido con él, bueno, desde lo personal, pues no es como de lo que me la pase escuchando así todos los días, o lo que, ay, vamos a hacer un reggaetón, ¿no? Así es, al final de cuentas es cada quien puede hacer como que quiera, pues, ¿no? Con su música y con sus gustos, ¿no? No es así de que... Ah, no. Bueno, ya para terminar, me gustaría que comentaran al público en dónde lo pueden escuchar, dónde pueden conseguir el material y todo este rollo. Y bueno, y tal vez próximas presentaciones. Bueno, sí, claro, el 30 de noviembre regresamos aquí al distrito. Por ahí en Wax tenemos ya igual algunas fechitas que vamos a confirmar, pero el 30 estamos aquí, regreso en el Festival de Cultura Rasta, Intercultural de Cultural Rasta y Reggae, algo así, no recuerdo bien, no es cosa de verificarlo. Pero sí, ya estamos, va a estar Joe Philgrim, alguien que viene ahí de Estados Unidos con su Soul System. Entonces vamos a estar por ahí compartiendo ahí escenario. En Oaxaca tenemos otras presentaciones. Y pues vamos a ir soltando ahí en la página poco a poco los flyers. Y bueno, acerca del material, pues lo puedes en YouTube, pues ahí están todas las rolas que subimos, algún formato en vivo, pero si quieren descargar el disco, pues como te comentaba hace un momento, pues están disponibles en las tiendas de música en línea, y pues por ahí las las podrían descargar. No sé si se puedan decir marcas. No, porque no pagan. Exacto, no pagan, pero ahí están disponibles, ¿no? Sí. No, pues mucho gusto de haberlos entrevistado. Qué chido haberlos escuchado por primera vez. La verdad es que me llevo un buen sabor de boca. Chido que este nuevo proyecto pues venga también de allá de, pues, de las raíces, ¿no? Porque yo también vengo de raíces oaxaqueñas, la verdad. Y y qué chido platicar con ustedes, hacer esta charla que espero que también les haya agradado. Y bueno, ¿con qué rola nos vamos a despedir ya para irnos con buen sabor? Ya, es que también nos invitaron aquí a la probada del curado de mezcal con tamarindo, y la verdad que hasta como que nos alegra un poco más. Bueno, y como para ejemplificar un poco esta cuestión de las fusiones que tenemos, vamos a presentar la de Chayotitos Drums, que es como... A veces, bueno, se utiliza como para cerrar los conciertos y también se cierra el disco, ¿no? Es una mezcla ahí como de ritmos entre... De pronto swings, de pronto funky, de pronto también reggae o lo que uno se quiera imaginar, pues, ¿no? También ahí es como donde se nota más como esta fusión que hay y de los gustos que cada uno de los integrantes del grupo tiene, ¿no? También. Bueno, pues los dejamos con esto. Muchas gracias. La verdad, nos estamos viendo y escuchando en la siguiente emisión de Música Híbrida. Ahí denle un like a la página. Así que los dejamos con esto y nos vemos pronto. Chido, anda. Bye, bye. Va que va. We'll be right back.